Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Cumpleaños, despedidas, Navidad, Año Nuevo, carnavales, la fiesta del ternero, del petróleo, de la banana y de la frutilla, del lino, del trigo y del tabaco, de la doma, de la chaya, el chamamé, la fiesta de la vendimia, del olivo y de la manzana, del queso, del tomate, de la alfalfa, del dorado, de la empanada y de la cerveza. Fiesta para compartir, para divertirse, para reír, para tomar, cantar, bailar, para romper con la rutina tediosa de todos los días, para descomprimir. Y en ese día o noche no existen ni jefes, ni patrones, ni leyes, ni obligaciones. Solo hay que estar dispuesto a pasarla bien. Están las fiestas de la alta sociedad, extravagantes, con el mejor champán y con la búsqueda permanente de una experiencia nueva que lo saque del tedio. Y están las fiestas de los que no tienen tanto y solo alcanza con una cumbia, una cerveza, un vino y todas las ganas puestas al servicio de un buen rato. Pero hay fiestas donde participa todo el pueblo. Generalmente es una fecha donde se celebra algo que tiene que ver con una particularidad del lugar y muchas veces esto está vinculado a lo que ese lugar produce. Ese día el pueblo se tiñe de colores y la gente se viste con la mejor ropa para salir a escuchar la música de las bandas o los conjuntos y a disfrutar del espectáculo junto a su vecino. Quizá en esta época cercana a fin de año, se extrañen un poco aquellas fiestas donde la gente se juntaba para pasar al aire libre, en la calle, en los adoquines del empedrado. Extendían una mesa inmensa en la calle, cada uno llevaba bebida, comida y a compartir. Y después de las 12, meta pachanga hasta el amanecer. Pero nadie puede decretar la muerte de este modo de festejar. Es más, en algunos barrios se ha vuelto a la sana costumbre de ganar la calle con todos los vecinos y desde la caída del sol arranca el bullicio, la risa, los preparativos, acompañados por el mate o la cerveza. Y qué bueno sería que a esto contagie a muchos. Porque si en la calle nos indignamos, nos enojamos, reclamamos y exigimos, es justo que en la calle gocemos y brindemos. Fiesta, dijimos. Y desde este momento, desde aquí, desde la retaguardia, pero para el mundo, largamos Fuerza Centrífuga y hoy los invitamos en estos tiempos de festejos y de celebraciones y de brindis a festejar con nosotros por todas las cosas que merecen y ameritan festejar. Bienvenidos y bienvenidas. We'll be right back. Y acá estamos de festejo, como ustedes estarán de festejo por ahí, en algún lado, ¿no? Son tiempos de andar celebrando, de juntarse con la gente querida, de brindar. De tomar, dormir poco. De dormir poco, de comer mucho y de tomar más. Aún. Depende, ¿no? ¿Quién es? Hay algunos que no toman. Conozco gente que no toma. Pero yo tomo. ¿Para no enamorarme? No, cuando tomo me enamoro más todavía. No me funciona eso. Es verdad, pero me enamoro para no tomar. Y bueno. Pero eso pasa, ¿no? Uno se enamora más. Sí, sí. Está bien, porque más, uno está más abierto. Más festivo está. Más festivo. Claro. Y el amor es un festejo también. Exactamente. ¿No? El alcohol relaja, el calor del verano ayuda. Y el amor va y circula entre las fiestas. Un ojito, una. ¿No da? Y. ¡Tuc! ¿Quién te dice? Bueno, ¿Cómo andan? Bien, con calor. ¿Qué bien. Bien, como todo supongo en esta época, con pocas horas de sueño, bastante fiestas encima y en un día bastante peculiar también, porque bueno, no estamos todos porque parte de nuestros compañeros están en la movilización del 20 de diciembre, pero este programa ya estaba pautado de esta manera y acá estamos, ¿no? Claro, porque sí, porque en realidad es un día de que no es festivo para nosotros en ese sentido, ¿no? Sino todo lo contrario. En todo caso, un día de conmemoración, de reivindicación. De no sé si de duelo, de reivindicación, ¿no? De reivindicar en la calle y en la lucha la memoria de, bueno, sobre todo de los compañeros. Pero aún así, como decía el texto de nuestro inefable compañero Marrero, que y en este programa que hemos dado, nos hemos dado cuenta el otro día que todo tiene que ver con todo, pero después le vamos a contar, ¿no? Esto que descubrimos. Si en la calle peleamos por lo que queremos, ¿no? Si a la calle salimos a reclamar, si en la calle pasa la vida, también es justo que allí, en la calle, festejemos, celebremos con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Sí, y de eso vamos a hablar hoy, de las fiestas, de las calles, de cómo eran las calles antes con fiestas, de cómo son las calles ahora, de qué pasa en algunas fiestas que con distintas expresiones musicales, qué pasa en las fiestas en las fiestas que todavía siguen siendo en la calle y en las distintas situaciones sociales también, ¿no? Distintas culturas también, ¿no? Y distintas culturas, sí. Es algo creo que esencial. El hecho de la celebración del festejo de la fiesta a la cultura humana, ¿no? Amén de las distintas, ¿no? Es así, como la idea de celebración colectiva. Si la idea de sociedad tiene que ver con un conjunto, con un colectivo de personas que se organizan de determinada manera, ¿no? ¿Sí? La festividad, la celebración colectiva es medio inherente a esa forma de organización. Solo se puede entender la fiesta si hay más de dos o tres, ¿no? Si hay mucho, si hay muchos, mucho más. Bueno. Alta fiesta. Alta fiesta. Decíamos que estamos acá en la retaguardia, pero es nuestra, de algún modo siempre decimos lo mismo, la cocina de este programa. Y el baño, el dormitorio, el living room, el altillo, el patio y el fondo y las ventanas son otras radios, amigas y compañeras, a saber... A saber, por ejemplo, FM La Riachuelo de Lanús, FM La Caterva, upa, como venimos, de Buenos Aires, La Colectiva también de Buenos Aires, La Quinta Pata de Córdoba, La Colmena de Plaza Huíncul, La Calle de Bahía Blanca, Zumba La Turba de Córdoba, Radio Nautas de La Plata y la radio de la RNMA, que es para todo el mundo desde internet, y FM Radio Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Le mandamos un saludo a los compañeros de la Quinta Pata de Córdoba y se les cayó la antena. Así que, bueno, no sabemos si nos están escuchando o no, pero nuestra solidaridad. Quédense acá en esto que se llama Fuerza Centrífuga. Hola Braulio, ¿cómo le va? Nuestro compañero de todos, de todas las semanas. Hemos tenido ya la oportunidad de los días de brindar y de festejar. Braulio es un gran valor, algún día lo vamos a obligar a venir de este lado. También lo pueden escuchar los martes en esta misma emisora con es verdad, otra propuesta totalmente distinta a esta, mis pero hijos, bastante interesante. ¿Mis hijos están con el padre? Exactamente. Martes de... A las 9 de la noche hasta las 11, hasta las 10. Ahí está, las precisiones. Bueno, mis hijos están con el padre. Pelota Fuerte Centrífuga, programa número 34. ¿Quién lo hubiera dicho? Tantos programas en este año, tan largo y tan corto a la vez. Programa número 34, Fuerte Centrífuga. Bienvenido. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. A veces no sé muy bien si fue el diablo o si fue Dios. Nos arrojó al vacío en esta danza cósmica. ¡Hey! No hay atajo ante la duda. El misterio se hace aquí. Se hace carne en cada uno. El misterio es existir. ¡Hey! Oh, oh, suena Sky Bailinson y los Fakires, la fiesta del karma. Tomá. Y decíamos hace un rato que de algún modo la fiesta es algo inherente a lo colectivo, ¿no? A las sociedades que son organizaciones de muchas personas. La celebración, ¿sí? También un poco la... El reunirse, el juntarse, el culto, ¿no? O a los dioses, fundamentalmente, ¿no? Todas las, como casi todas las expresiones culturales en sus orígenes tienen que ver con la celebración o los cultos a las divinidades, o ya sean divinidades... O a las cuestiones de la naturaleza. Claro, claro. Al sol, a la siembra. Entendidas como divinidad en las culturas... Sí, no en el sentido originarias. Sí, no en el sentido de divinidad que se le da en la religión occidental, ejemplo, ¿no? Sino en realidad de algo a lo que se le agradece, y entonces ahí se hace un culto a determinada cuestión, que ya podía haber sido el cambio de cosecha, por el cambio de estación, el día más largo, el día más corto, cuando empezaba otra qué sé yo, cuando se pasaba del invierno a la primavera, o cuando ya estaba la primer siembra disponible, por ejemplo. Entonces, como agradecimiento, se producía una fiesta para celebrar, para festejar y para agradecer. Uh-huh. De algún modo, ¿no? También y muchas veces parte de esa siembra que se obtenía de la tierra era luego vuelta a ofrendar, ¿no? A la propia tierra o a la deidad, como ¿no? Síntoma, signo de gratitud. Por ejemplo, en la antigua Grecia, las fiestas dionisíacas, ¿no? Que eran las fiestas en honor del dios Dioniso, el dios del vino, y que en Roma fue conocido como Baco también, ¿no? De ahí las fiestas báquicas y la noción de bacanal, ¿no? Como un encuentro, una fiesta desmesurada, una orgía de un montón de cosas que tiene que ver con lo festivo también. ¿Y eran así en Grecia? Eran. Bueno, dice que hemos encontrado aquí, hemos investigado, que las fiestas dionisíacos consistían en una experiencia mística en la que de algún modo se perdía la noción de tiempo, de espacio y de individuo, que tenía que ver con la comunión ¿no? Colectiva, pero también con la embriaguez, de algún modo, ¿no? La embriaguez que obtenida a través de no solo el vino y los alcoholes, sino de, por ejemplo, aspirar distintos vapores, ¿no? Como lo, con los que había en los llamados los oráculos, ¿no? Que estaban las pitonisas y que de algún modo estaban narcotizadas o embriagadas, y a través de eso era una experiencia de algún modo de acercamiento a la divinidad. Bueno. Y de comunión también. Porque eso era parte de la idea de la embriaguez, la de comunión con el otro. Dioniso era también, Dioniso era el dios además del vino de la primavera, ¿no? Y de algún modo la primavera tiene eso de del florecer, ¿no? Del reverdecer, de algún modo de la vuelta a la vida, puede ser. Si el invierno es de algún modo la muerte de las cosas. Sí. Bueno, algo similar. Asombrado quedó. Sí, Sebas parece que estaba esperando. Son como unas buenas fiestas esas. No, se quedó imaginándose la fiesta. Sí, sí. Eran cosas, bueno, nada, muy, muy locas. Después, estas fiestas que originalmente tenían como una cosa más no institucionalizada, no instituida, después se fueron de algún modo institucionalizando desde el Estado, desde el Estado griego, por ejemplo. Y en el año, por ejemplo, espérame, lo tenía por acá, 534 antes de Cristo, el tirano Pisístrato, había tiranos y eran todos tiranos, claro, pero bueno, trajo el culto a Atenas desde Eleutras en el límite entre, bueno, precisiones sobre los lugares geográficos que ninguno va a entender salvo que vea un mapa. ¿Cómo sabes, Gonzalo? Y la imagen de este dios fue situada en el templo de Dioniso y de algún modo se oficializó las fiestas dionisíacas, las grandes Dionisas se le llamaba, que eran las Dionisas urbanas que se hacían en Atenas. Después estaban las Dionisias rurales o rústicas, que eran el mes de diciembre, o sea, como ahora, ¿no? Estamos en diciembre. Y que es en el mes de, el diciembre era el mes de Poseidón, que era el dios del mar. ¿Vio cuántas cosas se pueden aprender? Sí. ¿Seguirán habiendo esas fiestas ahí en Grecia en estos tiempos? Y en estos tiempos de crisis. No, claramente que no. Claro. Pero la fiesta tiene todavía algo de eso. De lo celebratorio. Debe haber todavía algún tipo de celebraciones que sean como especie de medio remedos de aquellas cosas. Seguramente llenas de turistas, ¿no? Sí. Hechas en lugares selectivos. Más parecido a esto que decís de la fiesta para el turismo de algo que venía de antes son los carnavales. Hoy los carnavales son un espectáculo, en Europa sobre todo, los carnavales son un espectáculo de trajes, bueno, acá también, de máscaras, etcétera, cuando, y lo que rememoran es una etapa del carnaval donde se lo cristaliza y se lo pone al servicio de determinado régimen más o menos instituido, y no los carnavales anteriores que eran parte de una vida que era distinta, pero que era parte de la vida de, por ejemplo, la gente de la Edad Media, donde el carnaval era una etapa de festejo de todo el pueblo, donde la risa cobraba un papel fundamental y donde las personas se reían mucho a través de la burla, pero una burla no entendida como la nuestra, que es una burla más sobre determinado rasgo o persona. Era una burla sobre todas las cosas y todas las personas, sin distinción de clase ni de nada. Y ese era un momento donde estaba permitido eso, donde se vivía de esa manera la vida. Ese tipo de carnaval quizás no volvió nunca más y quizás también fue parte de lo que encontró quizás el Estado autoritario o dictatorial para prohibir el carnaval, ¿no? Porque hay algo de contestatario, hay algo de ruptura en ese carnaval, de ruptura del tiempo incluso. Había como mucha crítica a los poderosos, ¿no? Como una crítica libre, podían expresarse libremente sin que los estuvieran reprimiendo. Y eso a mí me parece que volvía un poco. Yo escucho, por ejemplo, a las murgas. ¿cómo se llama esta tan conocida? Que son muy críticas. Agarrate Catalina. Las Uruguay. Claro, las murgas uruguayas. Me hacen acordar un poco a eso, no sé si será lo mismo, pero es como que tienen crítica y lo hacen. Sí, la diferencia es que en vez de ser un momento de todo el pueblo, los poderosos y los no poderosos, hoy el momento del carnaval y el momento donde la murga actúa, digamos, es un momento específico donde hay un tablado, donde hay un escenario, donde se diferencia el público del que está actuando. Claro. Entonces, de alguna forma... Acá, con obviamente características muy distintas, en los últimos años que han vuelto, de algún modo, las murgas porteñas, las murgas de Buenos Aires, a las calles, es más distinta. Ahí las murgas de acá desfilan por la calle. Sí, sobre el empedrado, sobre el asfalto. Vamos a hablar de eso dentro de un ratito nomás. Pero bueno, volviendo a la Edad Media, la gran diferencia quizás con los tablados de ahora era justamente el uso de la calle y el vivir la vida desde el lugar de la risa y desde un humor que hoy ya no podemos conocer. Y tenía que ver justamente como con las fiestas dionisíacas, con lo de los ciclos. También, sí. No solo los ciclos de la siembra y la cosecha, los ciclos estacionales, sino con, además, lo que se le suma, ¿no?, con el sincretismo, ¿no?, como la cruza entre las tradiciones paganas y las tradiciones judeocristianas. Sí, tiene que ver con que el carnaval también es el periodo previo a la cuaresma, que es lo que precede a la Pascua, que es una época de recogimiento, de duelo, qué sé yo, y el carnaval es como de algún modo el desenfreno, la catarsis, la liberación, para después entrar en un estado de recogimiento y de expiación de todo eso que te atravesó por el cuerpo. La fiesta, la fuerza centrífuga. En su trabajo sobre la cultura popular de la Edad Media y el Renacimiento, Mijaíl Bajtín describe las festividades como una forma primordial determinante de la civilización humana. Indica que siempre han expresado una concepción del mundo y que en todas sus fases históricas las festividades han estado ligadas a periodos de crisis y trastorno en la vida de la naturaleza, de la sociedad y del hombre. Señala además que en la base de las fiestas hay siempre una concepción determinada y concreta del tiempo natural, biológico e histórico. La muerte y la resurrección, las sucesiones y la renovación constituyeron siempre sus aspectos esenciales. Son estos momentos los que crearon el clima típico de la fiesta. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle de las oscuras. Y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnalda para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su galán, gentes de 100.000 radeas. Y apurad, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Y vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura su semisa. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Y se acabó, que el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vemos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta. En la noche de San Juan, canta Joan Manuel Serrat, comparten el pan, su mujer y su galán, gentes de 100.000 raleas, dice, ¿no? Como esto de la, de algún modo, la subversión de las estratificaciones sociales en esa festividad de origen pagano que se celebraba hace muchos siglos en Europa fundamentalmente. Tenía que ver con él la llegada el 21 de junio del solsticio, de fecha del solsticio de verano, o sea, de la llegada de algún modo del verano en el hemisferio norte, obviamente. Y se prendían grandes fogatas en bueno, en honor justamente al sol. Y para darle fuerza, para enviarle con el fuego mayor fuerza al sol. Y en lugares como España, por ejemplo, ¿no? Y ahí, nuevamente, una festividad de origen pagano que se junta con el día de San Juan, que es el 24 de junio, ¿no? Y entonces se produce un nuevo sincretismo en el que el ciclo de la naturaleza se junta con la festividad religiosa. Y todavía, hoy cada vez menos, ¿no? Pero queda, ¿no?, ese sentido de festividad colectiva en el que se anulan o se suspenden por algún momento, por una noche, las diferencias sociales, de clase, y una cosa también artificiosa, ¿no? Pero la fiesta de algún modo tiene un poco eso. Y no, ahí dicen, noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan, se dan la mano sin importarles la facha. De algún modo, hoy en día las fiestas en las que uno se encuentra, eso ya no ocurre, uno se junta con quienes con quienes quiere, con quienes le cae bien. ¿Sabes qué? No, yo, a mí me pasó muchas veces estar en Ramos borracho y encontrarme con gente borracha de todos los palos y era como chetos o cumbieros o de lo que sea, y es como que hay otra onda. Cuando estás borracho son todos iguales. Sí, pero es muy difícil que nosotros nos crucemos en una fiesta con un tipo, ¿no?, que va al Jockey Club y que tiene campo. Digo, una cosa así, más allá de las diferencias en las identidades que uno busca, ¿no? Uno rockero, cumbiero, cheto. Por ahí el cheto es igual de pobre que el cumbiero o el que anda con la remera de los Rolling Stones. Lo único que se compra una ropita, qué sé yo, no sé, digo. Se me ocurre, pero bueno. Nada, podríamos decir un montón de cosas más sobre la fiesta. ¿Qué querías hacer? No, que yo coincido un poco más con Sebas, que más allá de la ficción de la suspensión de los estratos sociales, es verdad que las fiestas y el alcohol de por medio y música y un montón de cosas que hacen que uno esté más feliz, ¿no? Claro, no hace falta que haya sí alcohol, también es el ánimo de las fiestas, ¿no? Claro, no, sí, hay algo que pasa. Igual, si no hay, estás feliz. Si no hay alcohol y música, no parece que no hay fiesta. Y sí, yo no quiero ser un pro alcoholismo, pero. Pero en sí, los orígenes sí. También tenía que ver con eso, con la embriaguez. Sí. ¿No? Con la embriaguez y con el. Bueno, estar en otro estado, ¿no? Que también de algún modo la fiesta es esa, suspender la vida rutinaria y cotidiana y entrar en un estado distinto. Esto es Fuerza Centrífuga. Ya. Bueno, nos queda un montón de cosas más. Vamos a hablar de las fiestas populares, de las murgas. Y de otras tantas cosas más. Seguimos aquí desde La Retaguardia y todas las radios amigas y compañeras todavía un rato más. Fuerza Centrífuga, el programa de Red Eco Alternativo. El baile de los chicos que para cuando mueren quieren cumbia es una ceremonia funeraria convertida en carnaval. Es dedicarle lo ganado en ese rapto de violencia que implica acercarse demasiado a la muerte, al frenesí de las pistas, a los latidos frenéticos que solo puede dar la cocaína, a la distorsión de imágenes, colores y significados que regalan las pastillas mezcladas con alcohol. Como una reverencia hacia un paganismo villero histórico y a lo que podría definirse también como un vitalismo de suburbio extremo o como un vitalismo suburbano, el Frente y sus compañeros, como Manuel, entregaban gran parte del botín al consumo de alcohol en jarras y se lo gastaban en el zarandeo de 4.000 venidos desde todos los puntos del conurbano norte, en micros que pasan por los recovecos más pobres, a acarrear a la masa que viaja como sea para ver las bandas nuevas sobre el escenario del Tropi Tango. El Tropi es ese boliche de la Panamericana y 102, al que han bautizado con justicia la Catedral de la Cumbia Villera, y en el que se ha instituido como trago predilecto la jarra loca, todo tipo de alcohol y cantidad de pastillas que cada uno alcance a meterle. Con 200 mangos, un viernes, baile, mujeres, escabio, ropa. Ahora Manuel, desde su molesta y modesta legalidad actual, dice: a veces andaba con la billetera resarpada, ya no podía ni abrir ni cerrar nada. Pero cuando sos guacho, te la olvidás. No te importa la plata que agarrás, la gastás como si nada, como si te quedara poco. Fragmento de Cuando muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón. La fiesta que más recuerdo es cuando mis compañeros terminan quinto año, yo había repetido cuarto, el cuarto hacen las fiestas a ellos, y fue el primer alegría tremenda que tuve, porque fue la primera que lloramos, reímos, cantamos, y fue hermoso porque fue esa cuestión de terminamos secundario, qué es lo que va a pasar después, y terminamos todos llorando y haciendo hop, hop, hop con una damajuana de vino que era tremendo. Que compramos una cuestión así de 10 damajuana y 2 kilos de milanesa. Bueno, esto fue hace mucho tiempo, por si escucha mi novia, fue hace 9 años. Fue un congreso en Bogotá, yo un chico joven de pueblo, voy a Bogotá al congreso, y había pues gente de todo el mundo, ponían los chicos con los chicos y las chicas con las chicas en ese congreso. Y a mí me tocó de último, yo llegué tarde y me pusieron de un tipo de malas, me pusieron con 2 catalanas y 1 brasilera. Entonces, en realidad una de las catalanas, una morocha infernal, y la otra chica era una rubia tipo francesa, pero eran catalanas, me acuerdo. Me acuerdo que salíamos a la noche y a la mañana me despertaban hablando un idioma hermoso catalán, me daban doble beso, y a la noche me dormían bailando candombe y capoeira, me hacían en la habitación. Los tambores que sabroso dan contagian a mi cuerpo su ritmo dulzón, y están de fiesta como el corazón. La gente se alborota al oír su sonar, el barrio se enloquece y se pone a bailar, y todo el mundo goza el compás de los cueros, sintiendo la llamada que pasa y se va. Negra, ¿dónde están mis guantes? Mi galera felpa, mi viejo bastón. Negra, ¿dónde están mis lentes, mi camisa raya y mi frapincón? Negra, dame la maleta, porque los morenos ya están por llegar. Pronto que me voy con ellos, desde Nochebuena hasta Navidad. Y todo el mundo goza el compás de los cueros, sin canta Llama a bailar, Washington, el canario Luna, fallecido hace poquito tiempo, hace 2-3 años. Un candombe de Pedrito Ferreira, obviamente, un candombe uruguayo, que de algún modo es esa llamada, ¿no? La llamada del candombe de los tambores, también festividad de origen ¿no? africano, negro, pagano, de celebración. Que bueno, que haya, como tantas otras cosas, ha seguido su curso y su camino. Y decíamos que bueno, que de algún modo son sin duda fiestas populares de uno y del otro lado del río, tanto en la orilla uruguaya como en la orilla de acá de Argentina. El carnaval y la murga, bueno, son de algún modo un espacio que resiste de la festividad, de la celebración popular. Para comenzar un poquito más en profundidad, en todo caso para contar una experiencia, ¿no? Desde ese lugar, vamos a conversar con Roberta Ledesma, que es integrante de la murga Matamufa de Lomas del Mirador. En el Plaza Bomberitos. Hola, Roberta, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, bienvenida a Fuerza Centrífuga, este programa que hacemos los compañeros y compañeras de Redeco Alternativo. Hay un ruido, unos ruidos de lluvia de ahí de fondo, pero, yendo, sí. Pero bueno, qué lindo las fiestas, ¿no? Imagino que habrán salido a bailar por la calle bajo la lluvia, ¿no? Alguna sí, vez. Sí, varias veces. Y en el verano además es siempre, o sea que de algún modo siempre es una experiencia linda, ¿no? Tiene algo de lindo, ¿no? Sí, ni hablar. Es un... nos ha tocado varias veces. Hola. A ver, sí, ahí me estoy corriendo a ver si... porque estaba escuchando mucha lluvia. Ahí te escuchamos bárbaro. Bárbaro. Nos contabas qué lindo que era salir en la calle. Bueno, contanos en realidad primero qué es la murga Matamufa, de dónde son y bueno, cuál es la historia. ¿Hace cuánto están? Claro. Bueno, nosotros somos una murga que nacimos en mayo del 2005. Dentro de lo que es el género, como para explicarlo de alguna manera, nosotros intentamos hacer lo que es murga teatro. Es decir, para mí la murga es uno de los artes más completos, porque vos podés cantar, podés bailar, podés tocar, podés actuar, hacer malabares, digamos, lo que quieras, podés hacerlo dentro de la murga. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando atentamente. Buenísimo. Bueno, nacimos en el 2005, empezamos en Tablada, después, bueno, por distintos conflictos rondamos por varios barrios hasta llegar a Plaza Bomberitos. Bueno, ahí la gente nos recontra adoptó, está, digamos, en un barrio muy lindo, la gente nos quiere bastante, nos respeta mucho. También nosotros, digamos, hemos tenido asambleas con los vecinos para organizar el tema de los horarios, porque, bueno, nosotros ensayamos los domingos y, bueno, bombo, todos los domingos se complicaba. Entonces, bueno, para la siesta, sobre todo, ¿no? ¿Cómo? Que para los que quieren dormir la siesta se complicaba. Tal cual. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo que el horario de ensayo es más o menos a partir de las 5 de la tarde hasta las 7:30, más o menos. Así que, bueno, bien. Y después, digamos, en general, la murga para nosotros, como para otro montón de murgas, es un espacio, digamos, no solo de expresión artística, cultural, de diversión, sino es un espacio fuertemente de reclamo y de crítica. Nosotros como Matamufa pertenecemos al Movimiento Nacional de Murgas Independientes de la Argentina, que bueno, ahí son todas murgas independientes, llamamos a que somos murgas autogestivas, es decir, que nosotros mismos gestionamos, no sé, la plata para comprar las telas, la plata para bancarnos... el transporte. Claro, los cortos, ¿cómo? Porque nosotros no, digamos, tenemos que pagar, no sé, en una salida se nos puede venir, qué sé yo, no sé, 2 lucas de viaje en micro. Entonces, bueno, toda esa plata nosotros hacemos cortos, o por ejemplo, ahora estamos haciendo una rifa, que rifamos un lechón, y bueno, vamos haciendo diferentes movidas autogestivas para poder solventarnos y no depender de nada, digamos, ni de nadie. Vos decías que la murga tiene un carácter contestatario o de reclamo. ¿Cómo es el trabajo? Y también, a su vez, la murga cobra su principal relevancia durante febrero en el carnaval. ¿Cómo es el trabajo durante el año de ustedes? Nosotros durante el año nos tomamos unas vacaciones, dependiendo, todos los años cuando termina el carnaval nos volvemos a encontrar generalmente fines de marzo, principios de abril, y hacemos como una gran asamblea o fin de semana, dependiendo, y ahí decidimos cuánto nos tomamos de vacaciones. Puede ser un mes, pueden ser dos, máximo pueden llegar a ser tres meses. Y cuando volvemos, volvemos a ensayar todos los domingos, y en el año las presentaciones que tenemos generalmente son, no sé, de festivales antirrepresivos, o no sé, si pasa alguna movida y nos convocan. Nosotros, digamos, siempre fuimos una murga crítica y que intenta estar en la medida que podemos en todas aquellas movidas, porque la murga también lo que hace es hacer visible muchas veces muchos conflictos por los colores, por el ruido, etcétera, etcétera. Pero además de todo eso, nosotros tuvimos una terrible tragedia, por decirlo de alguna manera, decorosa, que fue en el 2009, en el recital de Viejas Locas, la policía asesinó a uno de nuestros compañeros de murga, Rubén Carballo. En un recital de Viejas Locas. En el recital de Viejas Locas, tal cual. En Vélez, sí. En Vélez, digamos que, bueno, que él digamos, lo terminan matando a golpes, él teniendo la entrada en el bolsillo, digamos, producto de una represión total. Así que nosotros esa causa, digamos, la llevamos todo el tiempo, en todos nuestros espectáculos, a todos lados donde vamos, donde hablamos, y, digamos, lo peor de todo, que todavía no hay justicia para Rubén, y no solo que no hay justicia, sino que siguen pasando cosas, como por ejemplo, el hermano de Rubén, una vez que cumplió los 18 años, le armaron una causa por robo de 200 pesos, de 300 pesos, creo, y bueno, estuvo preso, ahora le dieron libertad, pero está en la casa con una pulsera esperando el juicio, digamos, todo recontra armado, pero bueno, muy difícil también de luchar con terrible aparato. Roberta. Sí. Es interesante lo que decís, porque hay un ruido, ahora ya no hay ruido de lluvia, sino hay como un ruido de cierre relámpago de fondo. Pero bueno, así es las comunicaciones, ¿no? Sí. Vos decías esto y nosotros arrancamos diciendo que la calle, ¿no? Hablando de las fiestas, porque este programa de Fuerza Centrífuga está de algún modo dedicado a la fiesta, y decíamos que si en la calle marchábamos y reclamábamos por lo que, y peleábamos por lo que queríamos, no, justo, también la calle debía ser nuestro lugar para festejar y celebrar. Y de algún modo la murga es, de acuerdo a lo que vos contás, suma las dos cosas, ¿no? La lucha, pero el festejo y la celebración colectiva. ¿Cómo viven esto ustedes? Es muy raro, en el sentido, digamos, es, no sé cómo decirte, es como que te estalla muchas veces, a veces hablamos con otros murgueros y decimos, es como muchas veces que te estalla el corazón o te estalla, digamos, la sangre que corre, porque son muchos sentimientos juntos. Es la mezcla de la diversión, de la alegría, mezclada con todo lo que cotidianamente uno está reclamando como estudiante, como trabajador, digamos, como las diferentes facetas de la vida. Nosotros tenemos un momento, para nosotros no, todas las murgas, digamos, el movimiento de murgas tiene un momento en el espectáculo que se lo denomina matanza. Y ese momento es el momento que nosotros, digamos, diferenciándonos muchas veces, a veces con el espacio de murgas de circuito, murgas oficiales, que lleva la competencia, bueno. Uy, se nos cortó, se cortó. Justo. Qué lástima. Bueno, vamos a ver ahí si podemos hablar con Roberta de vuelta, pero bueno, se estaba contando un poco esto que debe ser, bueno, esto, no toda la catarata de sensaciones encontradas que tiene que ver con bueno, sí, con el baile, también. El festejo, pero también con la bronca y la rebeldía. Ahí está Roberta de vuelta, sí. Igual ya se está terminando el programa, pero la verdad que queríamos que cierres y despedirte. Está bien, no, yo justo lo que le estaba diciendo, no sé a dónde llegué, pero que nosotros hay un momento en el espectáculo que lo denominamos la matanza, eso. Claro, y que es el momento donde, es un momento de liberación, digamos, decimos, donde se rompen las cadenas, digamos, remontándonos a los inicios de la murga, donde nace, digamos, uno de los inicios fue en Uruguay, donde salían los esclavos y eran los días de carnaval, donde literalmente se rompían de cierta manera en esos días las cadenas. nosotros decimos, bueno, esa parte del espectáculo es como el baile mezclado con la rebelión, con el nunca callarán, digamos, con el, bueno, acá estamos, podemos marchar adelante de cualquiera y gritar lo que queremos, lo que sentimos y lo que muchos no pueden hacer. Bueno. Es como eso, digamos, más o menos el sentimiento. Hoy es 20 de diciembre y es un día también caro a nuestros corazones y estamos, sin embargo, estamos haciendo también un programa sobre la fiesta, porque de algún modo es parte de nuestra vida y nuestra lucha, también el festejo y la celebración, así que, bueno, fue un placer charlar, conversar estos minutitos con vos y bueno, ya volvemos a hablar, nos encontraremos por allí en cualquier esquina, en cualquier adoquinado de por ahí, de la ciudad. Buenísimo. O de La Matanza. Te mandamos un abrazo, Roberta. Dale, y están invitados a nuestros cursos, a participar cuando quieran. Bueno, dale. Ahora nos vas a mandar las invitaciones. Ahora es más fácil comunicarse. Bueno, te mandamos un abrazo grande y bueno, buen año, buen fin de año, buena fiesta. Buen carnaval. Abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, y conversamos con Roberta Ledesma de la Murga Matamufa, de allí de Lomas del Mirador. En la Plaza Bomberitos están allí, ensayan y después salen por la vida a celebrar, a festejar y a pelear. Esto fue Sentir Fuego, nos queda un ratín más. Va a seguir festejando. Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Lo que mejor que me pasó en una fiesta fue que a las 3 de la mañana me despertaran, me pusieran un pijama que parecía recién salido del geriátrico, me pusieran un gorro y me sacaran a pasear por toda una quinta. En realidad las fiestas son lo mejor que te puedo pasar, que es lo más, divertirte, tomar, bailar, sobre todo, que es el momento de poder sacar todo de adentro. Y a mí las mejores son las cuando puedo festejar mis cumpleaños, porque ahí viene gente de todos lados, de lo que quiero ver y no, generalmente no veo seguido, y bailo. Una fiesta ahora justo, recuerdo una fiesta concreta de un 15. Lo que me pasó fue que, lo que le pasa a todo muchacho, que las hormonas vienen arriba, y recuerdo exactamente que había una mujer que a uno me atraía, pero siempre había una distancia, no sé por qué, y bueno, justo uno pasa música y siempre tiene algo milagroso, podamos decir, de que, bueno, pasé música en una fiesta 15, esta mujer estuvo ahí y se dio muy muy hermoso, muy bonito, y no hace falta aclarar un montón de cosas, pero bueno, se dio. Los pájaros que trinan dan ganas de echarle una chalay. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar, mientras quede un santiagueño la chacarera no morirá. De fiesta en fiesta canta Peteco Carabajal, guitarra, bombo y violín, no hace falta más para celebrar ahí en el patio de tierra y bailar, ¿no? La fiesta, hemos hablado acá de la fiesta, ¿no? De las celebraciones de la telecita, no me acuerdo en qué programa, todo tiene que ver con sí. Todo acá, ¿no? Yo estaba ese programa. Sí, sí, claro. Y bueno, y a lo largo y ancho de nuestro país también hay muchas fiestas populares. Sobre todo, ¿no? Hay fiestas y hay festividades y festejos, ¿no? Porque hay fiestas, así como se festeja la Navidad, los pueblos originarios festejan la Pachamama, obviamente otro día, y de otra manera. Y después también tenemos las festividades que son las que en los pueblos se hacen a partir de determinada cuestión, como por ejemplo, bueno, Cosquín. Cosquín es un festival gigante del folclore, pero que en sus orígenes no tenía el nivel de publicidad y de organización que tiene hoy a nivel país, ya te diría, ni siquiera la provincia solamente de Córdoba. Moviliza todo ahora. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido con las festividades populares que hay, no sé, la fiesta del chancho asado con el chancho con pelo. La jineteada del folclore y el diamante, la fiesta de la doma y el folclore, la fiesta de la cereza, la del sol. Sí, en todos lados, en cada pueblito o ciudad del país, hay alguna fiesta instituida, sobre todo en la época del verano, ¿no? Entre octubre y marzo, abril, la fiesta de la vendimia en Mendoza y en el Cuyo, sobre todo tiene que ver con celebrar lo que en ese lugar la tierra da, ¿no? El lúpulo, hacen la fiesta del lúpulo en el Bolsón, por ejemplo, el lúpulo con el que después se hace la cerveza. En La Banda, Santiago del Estero, está la fiesta en febrero, la fiesta de la Salamanca, que a su vez también hablamos alguna vez de la Salamanca, que era la cueva en la que iban los artistas y los músicos a celebrar pactos con el diablo, que les otorgaba de un modo los talentos, las artes de la música, a cambio de, bueno, algunos pedidos o el alma, y ahí se bailaba y se tomaba hasta, bueno, toda la noche, hasta pasado el amanecer. Y bueno, estas fiestas, lo que sí ha tenido el Festival Cosquín, ni hablar, porque es la máxima expresión, han sido de algún modo institucionalizadas en todos los lugares, son organizadas por los gobiernos locales, por el municipio, por la intendencia, por esto, lo otro, ¿no? Hay una plata de por medio, ¿no? Los artistas cobran un cachet. Aún así, en los pueblitos todavía persisten, ¿no? Las fiestas populares. Yo estuve en una fiesta popular en un pueblito de Neuquén que se llamaba Los Sauces, ¿sí? Cerca de un lugar que se llama Picún Leufú. Y era una fiesta en la que estaba la gente bailando, había unos músicos del lugar, ¿no? Que tocaban arriba en el escenario. Música, eran como una especie de corridos o valsecitos neuquinos que la gente bailaba, bailaba dando vueltas, y era muy divertido. Sí, una fiesta muy, muy popular, pero en un lugar muy humilde y muy pobre. Estuvimos hasta las 4 de la mañana fascinados. Bueno, hemos estado ahí para otro programa que dará, ¿no? Sí. Las historias de los festivales. Y situaciones similares se dan también con la muerte, ¿no? Porque hay, bueno, en México y en otros países se festeja de alguna manera el Día de los Muertos. Y también es distinto el rito funerario, donde en muchos lugares hay fiesta. A mí también me ha tocado estar en un día en un pueblo donde se había fallecido alguien del pueblo y la iglesia había quedado chica para toda la gente que iba a saludarlo, a saludar al difunto. Al difunto, sí. Y entonces empezaron a sacar los bancos de la iglesia a la calle y después llegó alguien y tocó la guitarra y todo eso armó una fiesta que duró toda la noche, una fiesta muy tranquila, no era por supuesto como la que contaba Gonzalo antes, pero también son distintas maneras de festejar la muerte. Y hay carnavales como los carnavales en los que se tomaba hasta que ya no te daba más el cuero, los carnavales en el norte argentino, ¿no? Allí en donde también se quema el diablo, ¿no? Los muñecos del diablo del carnaval los entierra, ¿no? El diablo del carnaval se desentierra cuando arranca el carnaval, se entierra. Es maravilloso, digamos. Creo que la festividad popular, a pesar de que en muchos lugares ya ha sido institucionalizado, instituido, atravesado por el mercado, las fiestas populares son un lugar de resistencia, de alegría, de encuentro, de juntarse con los otros. Y justamente, digamos, en las grandes ciudades hoy ocurre todo lo contrario. La gente no se encuentra, no festeja, no celebra, sino que cada vez se recluye más adentro de la casa. Al patio de la casa. Al patio, o enfrente de la tele, o frente a la computadora. No salgamos porque el otro es peligroso. Y ya sabemos, como todo tiene que ver con todo, ¿no? Este programa que está dedicado a la fiesta, en la fiesta hay, como decíamos, hay amor. En la fiesta hay amor, hay noche y hay luna. Hay miradas. Hay miradas, hay comida, hay vino, hay tiempo. Se juntan la juventud, los juegos, la danza, la música, la risa. quizás el miedo, el silencio. A veces hay fiestas en los caminos, hay fiestas sobre la tierra, hay fiestas en los barrios, cerca del mar, bajo los árboles. Si es en una casa, quizás espiamos los libros ajenos. Si no pasan al olvido, quizás nos marcaron parte del destino. Todo eso fueron algunos de los programas que hemos hecho a lo largo de este año, que cerramos con la fiesta. Nos queda un programa más la semana que viene, que va a ser una especie de, ¿no?, vitel toné, salpicón navideño. Ha sido un gran placer, ¿no?, estimado, sí, Sebastián. Como siempre. Y ahora más cuando destape la sidra. Porque nos vamos a festejar. Sí, sí, nos vamos a festejar. Nos estamos yendo, gracias por haber estado con nosotros. Vayan a celebrar, vayan a festejar, júntense, siempre decimos lo mismo. El amor es revolucionario, decimos otro día, la fiesta, el festejo también es revolucionario. Antes de irnos les queremos compartir unas pequeñas soneto de Mario Benedetti, ¿sí?, que justamente habla, se llama Soneto de lo posible. Y dice: puede ser que una vez en un desvelo descubramos que el mundo es una fiesta y encontremos al fin esa respuesta que desde siempre nos esconde el cielo. Puede ser que una noche en algún vuelo ganemos sin querer alguna apuesta y advirtamos que un alma está dispuesta a servirnos de paz y de consuelo. Puede ser que el transcurso de los años nos vaya proponiendo otra corriente, dejándonos con suerte y sin extraños. Y aunque en la piel nos queden cicatrices, desde el viejo pasado hasta el presente, puede ser que logremos ser felices. De eso se trata, nos vamos. Y ya que estamos en tiempos de navidades, ¿sí?, y de años nuevos. Y de años nuevos, y de fiestas y de brindis, lo dejamos con los Ramones cantando Feliz Navidad. No quiero pelear esta noche. Hasta siempre. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Terminó Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo para el Universo Todos.